Y el hombre empieza a ser hombre cuando empieza a hablar. Cuando pierde la palabra, de alguna manera se convierte, es la muerte, se convierte en un cadáver. Quitarle a un hombre su palabra es peor que la muerte. Es la muerte del alma, es la muerte, diría Filón de Alejandría, filósofo helenizado, es la muerte del espíritu. Y el espíritu para Filón de Alejandría es la comunidad. El hombre habla porque hay otro, porque la palabra de por sí es comunicación, y sin comunicación no hay comunidad. No hay universidad, no hay nación. Nunca bajo la mirada, siempre voy con cara al sol. De momento el micro y versos Kalashnikov. Doblando plumas, rompiendo bocas, verbos de pólvora, cuellos dislocan. Esta mierda es subversiva, como mi tropa. Nunca bajo la mirada, siempre voy con cara al sol. De momento el micro y versos Kalashnikov. Doblando plumas, rompiendo bocas, esta mierda es subversiva, como mi tropa. La policía persigue cada línea que te escribo. Solo me escuchan vagos, putas y proscritos. Cartas de guerra en clandestinidad eterna para sombras que escupen luz. Doblo los clavos a mi ataúd y me arrojo al mundo. Escupo cianuro en versos nauseabundos. Políticos cambian de piel como cambian de discurso. ¿Cuánto valen las palabras que te callas? ¿Cuánto tiempo has de creer que nadie te engaña? Cuando el poder nos ve como amenaza, nos quiere tapar la boca. Exilio a la tinta y el papel siempre a deshoras. Escribo con pólvora, polvo en la carne. Al ras del suelo que se nutre con la sangre del pueblo entero. Fracturo tu espíritu servil, ser débil, incapaz de criticar a quien te roba el pan. Nunca bajo la mirada, siempre voy con cara al sol. De momento el micro y versos Kalashnikov. Doblando plumas, rompiendo bocas, verbos de pólvora, cuellos dislocan. Esta mierda es subversiva, como mi tropa. Nunca bajo la mirada, siempre voy con cara al sol. De momento el micro y versos Kalashnikov. Doblando plumas, rompiendo bocas, esta mierda es subversiva, como mi tropa. Encima la jaula existe, la reconoces en las urnas. Eterno arquetipo, cuellos blancos y mugre en las uñas. Dictadura estática, política y el hambre. Pues ya para romper los márgenes, a la mierda con lo establecido. Me niego a ser esclavo, me niego a ser vencido. Cestos de alambre levantados sobre tu puta apatía. Surcan los mares, rompen la tierra de la sierra a la bahía. Tengo ganas de que no despierten, que nunca rían. Que el confort que ahora sienten se convierta en agonía. Nunca bajo la mirada, siempre voy con cara al sol. De momento el micro y versos Kalashnikov. Doblando plumas, rompiendo bocas, verbos de pólvora, cuellos dislocan. Esta mierda es subversiva, como mi tropa. Nunca bajo la mirada, siempre voy con cara al sol. De momento el micro y versos Kalashnikov. Doblando plumas, rompiendo bocas. Esta mierda es subversiva, como mi tropa.